Y yo la llamo porque ella se volvió allá a Europa y está nuevamente seguro en Barcelona, porque es un lugar muy atractivo, Barcelona. No tenemos problemas con el idioma, somos más o menos parecidos. Entonces, la tipa seguro que está. Estás en Barcelona, Flor Col. Sí, estoy en Barcelona, estoy en Barcelona. Nada, no, pensaba un poco esto del idioma, Sí. que bueno, en los últimos años, digamos que Barcelona ha buscado más la identidad, más su identidad, su propia historia, su propia búsqueda, que ha llevado justamente no solo a reforzar mucho a nivel cultural, idiomático, Sí. sino a buscar su independencia. Lo Claro, claro, claro, hemos claro. hablado durante todo este largo año. Sí. Y también dentro de esta miscelánea de ideas, de pensamientos y demás, encontrás unos catalanes muy libertarios y muy anárquicos y Ajá. otros que no lo son tanto, digamos, Claro, ¿no? Que les gusta sí. mucho, mucho la guita Sí. y que no te digo que venden a la abuela, pero Sí. bueno, hay algunas cuestiones que Y esto, es che, la gran contradicción. esto del gusto por el dinero viene acompañado por una ideología particular, digamos, tiran hacia la derecha, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, por supuesto que hay mucho. Obviamente que uno en cada sitio donde se va moviendo va eligiendo las personas afines. Por supuesto que uno está rodeado de catalanes maravillosos Claro, son, que están mucho más cerca de lo que uno piensa. Y siempre estamos, no digo porque la indignación es un término que nos lleva, para mí nos lleva. Indignarse es como quedarte en ese remordimiento y claro, que sí, construye poco, se digamos, paraliza, la gran. paraliza, sí. Sí, ¿no? Porque de hecho se llamó el movimiento de los indignados, que fue una construcción muy horizontal, que se dio después de la crisis de 2008, Sí. que se dio en España como un gran horizonte, también marcado por lo que se fue manifestando en la esfera pública, ¿no? Esta situación que desbordó, por un lado, los jóvenes y la falta de recursos de trabajo, los desahuciados, la gente que no tenía casa, que Claro, tenía que pagar esas hipotecas infladas y transformadas, que salió a la calle, digamos, sí. ¿no? Después de mucho, mucho, de mucha quietud. Y bueno, yo me ponía a pensar, ¿no? 10 años de este movimiento y que también. Más allá, digo, no puedo pensar que toda la responsabilidad de los medios de comunicación, que lavan cerebros y Sí. transforman realidades, crean posverdades o mentiras cada vez Claro. más fáciles de desarmar, pero que siguen teniendo vigencia, digamos, ¿no? Y en el medio esa indignación, ¿qué hace? ¿Hace quedarte en tu casa y mirar Netflix Sí, o sí, hace sí. transformar la realidad? Es. Claro, bueno, lo que pasa también es que generalmente cuando se produce un movimiento de esas características, estamos esperando que surja la solución de parte de los mismos indignados. Y en realidad en el fondo no tiene por qué ser así. Uno lo que hace es levantar el dedo y putear. Otros deberán buscar la solución al problema que estoy planteando. No necesariamente tengo que ser yo el que sugiera una receta para salir de ese problema. Sí, totalmente. Y Claro. qué misterioso el ser humano. Vos sabés que digo, ¿por dónde voy? Vuelvo a Claro. Espinoza. Volvemos a, no sé, el otro día volví, ¿sabés a quién? Ah. Volví a las enseñanzas de Don Juan. Ah, mira. Volví para allá. Digo, ¿para dónde voy? Voy para México. Hoy hay que mirar a México. ¿Qué pasa con esta caravana de no, no sé si llamarle migrantes, de gente que está buscando un espacio, que Sí, han sido sí. expulsados? Eso es. Esto, Eso digamos, hoy es. estamos con el foco puesto en México por esta cantidad enorme de hondureños y de demás, familias enteras que están buscando un espacio, una tierra, un lugar. Sí. Digamos, y es un poco un déjà vu de cuántos años para atrás, ¿no? Sí. Y la demencia, ¿no? Sí, del rechazo, De armado. totalmente. Y Claro. Por momentos vivimos en, viste esta serie Black Mirror, ¿no? Que ya deja de ser una cosa futurista y distópica para convertirse en algo En realidad, los países o qué sé yo, lo que uno espera de un gobierno, de un país, fíjate como el nuestro, que tenemos áreas despobladas para tirar para arriba, ¿no? En lugar del rechazo, una organización de nuevas colonias, de gente que venga, darles un lugar para que laburen la tierra. Claro, no somos nosotros países enriquecidos que podamos distribuir la riqueza, pero tenemos tierras y Estados Unidos tiene tierras totalmente, no te digo no holladas, pero tiene tierra como para alojar a medio planeta. Espacio de sobra en este planeta Tierra que todavía sigue respirando, que vas a decir, bueno, daño. Bueno. Me vi en el fin de semana, tuve que viajar a Maastricht, que de hecho cuando mi amiga, que gentilmente me ha cedido un espacio en su casa en Barcelona, ahí estoy, ella se ha ido a hacer un doctorado a Maastricht, y yo tuve que buscar dónde era Maastricht. Te confieso que cuando me dijo Maastricht, búscalo, que ya estoy en Maastricht. Y yo, la verdad, es que no me acordaba dónde era Maastricht. Sí. ¿Y dónde es? ¿Dónde es? Maastricht está a poco más de una hora y media de Bruselas, ya es frontera de Holanda, es la zona donde tenés cercanía Francia, Bélgica, y ya también muy cerca de Alemania, por Alemania, supuesto, que claro, hay una combinación. Pero escuchá, Maastricht es Holanda. Holanda. Y es una ciudad bastante universitaria, 120.000 habitantes aproximadamente, es una ciudad bellísima, de la característica arquitectónica así de Ámsterdam, sin canales, con un río muy interesante, y obviamente, fundamentalmente, la gente se desplaza a pie o a bicicleta. Son esas ciudades que la verdad que es muy... Sí, de postal, muy, de postal. Muy habitables. De postal, claro. Totalmente. Patos en el río. Sí, sí, sí, las ventanitas con flores y las tortas enfriándose en el Alféizar, como en los dibujitos. Torta, bicicleta, quesos. O sea, yo, ¿viste cómo decís? No, ya está, dame un trabajo y me quedo un tiempo. Sí, sí. Pero, sí, bueno. Pero venía de ahí y viendo... el desplazamiento, el desplazamiento de gente, las elecciones, viendo hacia dónde vamos en medio de discusiones que quizás van un poco más alejadas de lo que uno va necesitando en el día a día, pero pensaba justamente, acá no se está hablando de otra cosa que de las elecciones, porque ya se está preparando toda la esfera política. Y con, bueno, shows mediáticos, sin lugar a dudas, de presentaciones del PP con drones, vamos a llevar a España alto, por ejemplo, de Cien ayer. Y agarraban un dron con la bandera, te lo juro, un dron con la bandera de España. Y ese era el acto De llevar PP a España arriba, claro. Sí, okay. Bueno, y las elecciones, estas elecciones de ahora, ¿de qué se trata? ¿Qué es medio tiempo? ¿Qué se renueva? Claro, se renueva medio tiempo y muchas alcaldías. O sea, acá se pone en juego Barcelona, que vos te imaginás que en estos últimos cuatro años, si no me equivoco, ha tenido una beta progresista de izquierda, con unidad entre Podemos, Comunes Podemos, con Ada Colau, que ha además feminizado en el sentido de la mirada, mirada femenina y feminista de esta alcaldesa, que de hecho se ha declarado bisexual, digamos que ha tenido distintas declaraciones y actos de gobierno que tienen que ver, además de haber sido una de las impulsoras del movimiento de los desahuciados, de estos movimientos de las personas que se quedaban sin casa, que entre otras, bueno, está como resurgiendo con este aumento inusitado de alquileres y la cantidad de situaciones que se van dando con este falso poderío post-capitalista, o cómo llamarle, no lo sé, pero que bueno, que sigue expulsando a muchísimas familias de los barrios donde ha vivido siempre, justamente porque no logran un reacomodamiento frente a, digamos, a lo que es la gran demanda de alquileres, el tema de las plataformas estas digitales para alquilar los pisos. Bueno, claro, te imaginarás, quedan edificios enteros, además dueños de los bancos más importantes de España, entre otras cosas. Así que, y por otro lado, bueno, el ataque feroz de todos sectores de derecha, incluso de algunos partidos que estaban, digamos, casi sepultados, que eran una nimiedad, digamos, los votos que podían llegar a alcanzar, como el caso de esta Vox, que está juntando semana a semana una cantidad mucho mayor de seguidores. Como casi en una disputa de puntos de fútbol, digamos, ¿no? Así se lo va recabando en los medios de comunicación. Y viste cuando no le van tomando quizá la dimensión que va a tener. Digo, mientras nosotros nos reíamos de las paparruchadas que decía Donald Trump, terminó ganando la elección. Lo mismo pasó con Bolsonaro. Es que nos reímos, nos quedamos ahí en la indignación y viendo en el fondo creyendo que no van a tener éxito al final, y lo tienen porque tampoco no descubrimos cuál es el misterio del ser humano, que esto que hablábamos hace un rato, cuál es ese misterio que no sé cómo entender, que a su vez sea aplastado, relegada sus libertades, sus derechos y demás, y vaya y apueste por esa persona, que vos decías, es el síndrome de Estocolmo. Claro, el síndrome de Estocolmo es eso, ¿no? Establecer una relación con quien te hace mal. Y bueno, no importa que me haga mal, lo voy a votar igual. Y nos está pasando, no sé si a nivel global, pero me parece que sí. Nos está pasando. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Estás ahí? No, bueno. No, estoy decime, acá. Decime en qué situación te encontrás allí. ¿Estás ilegal ahora? No. Pero dudás en contestar mierda. Me van a venir a buscar. Estás ilegal, no me digas nada. No, estoy ilegal. Si tengo turno para ir el fin de semana, lo que pasa el 21 tengo que ir. Vos. El 21 tengo que ir a ver si me dan el documento este del orto. Bueno, escuchá, cuídate mucho. Es que esto se lo digo a la gente que dice, ay, en Europa estás tan bien, se te ve tan bien. No, estoy para la mierda, no tengo trabajo. Estoy con una revista que estoy ahora sacándome los sesos para ver cómo junto la guita para imprimir el número 3, pero lo voy a imprimir, tampoco soy una suicida. No, pero sos medio catalana titánica. Sí, un poquito lo catalán. ¿Querés que lo haga en catalán al diario? Lo voy a hacer en catalán. Bueno, te llamo en unos días y veo cómo estás. Bueno, dale. Yo calculo que cuando me llames voy a estar, ¿sabes qué? Pum, para arriba. Presa vas a estar, presa. Igual sigo peleándola, me noto en cuanto booking, conscious, insulin, haya para sacar algo, pero hasta ahora viene todo... ad honorem. Bueno, te mando un beso grande y cuídate mucho, nena. Bueno, cuídate. Un beso enorme. Chau. Bueno, la escuchaste a Florencia Cole aquí en El Desconcierto.